Gracias por continuar en Fórmula Femenina. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Será que el corazón un día me viste? Sábado hermoso, sin lugar a dudas. Sábado 12 de marzo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana, la décima del año. Días transcurridos, 72. ¿Qué les pareció esta semanita? ¿Cómo terminó, no? Miércoles y jueves, ventarrones, parecían vientos huracanados. Pero fíjense que a final de cuentas nos dejaron este hermoso día, el día de hoy. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 22 grados centígrados. Sin lugar a dudas, después del temporal, vienen las cosas bonitas. Este mes es un mes de cambio, de inicio. Ya ven, día 21 inicia ya la primavera, pero en estos días se debe preparar uno para los cambios. Rita del Pilar Hernández, ¿qué nos traes el día de hoy? Albert Einstein. Ándale. Pelos largos, ¿no? Pelos largos, canos. Bien, un hombre que sin lugar a dudas cambió la forma de ver no solo al mundo, al universo. Federico Valesidino. ¿Cómo estás, mi querido Eduardo Ramos Fuster? ¿Y cómo está toda la gente de la audiencia? Fíjate que hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar del Macabro Festival Internacional de Cine de Horror. Así se llama, Macabro, y voy a dar unas recomendaciones para este fin de semana. Así que, por favor, esté pendiente. Miguel Ángel López Ibernal, ¿qué nos vas a traer? Pues hoy vamos a hacer una reflexión sobre el Viernes de Dolores. Padme Vidente, Padme Castellanos, la gurú de las estrellas, ¿qué nos traes? Namaste, mi querido Eduardo Ramos Fuster. El día de hoy vamos a tener cómo saber si los chakras están cerrados o bloqueados. ¡Ándale! ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Nos los cuentas ahorita que regresemos a tu sección. Y entonces, Rubén Lavacida, ¿qué hay? Espectáculos, música. Hay muchas cosas de qué platicar de ello el día de hoy, Eduardo. Pero así, así como hermanos, como fraternidad, ¿o qué? ¿Cómo dices? De cuadernos. De cuadernos también. Oye, así ¿qué se es esto de fratos? Fratos es una fraternidad de dos hermanos, Bob y Roy. Ajá. Desde hace 6 años, y bueno, pues en este momento están presentando y un disco. De gira, ¿no? Les agradecemos mucho el que nos acompañen, muchachos. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenidos. Fratos, ¿cómo es que les nació la idea del Fratos? Bueno, Fratos ya tiene 6 años, ya que nace ya haciendo música. Mi hermano y yo, nosotros nos hemos dedicado a la música desde muy pequeños. Empezamos a tocar la guitarra a los 8 o 9 años. ¿Desde muy chiquitos, mira? Desde muy chiquitos. Como 6 años. No, es que yo ya nací de 1.70. Ay, no, no es cierto. Mides 1.92. Así es. ¿Y tú cuánto mides? 1.85. Ándale, nada más, imagínenselos en una tocada. Es raro, ¿eh? Porque de repente la gente cuando nos ve ya en persona diciendo, ¡ay, están enormes! ¡Qué mamotes! Sí, ¿no? Sí, es vaciado. Aparte, ¿son de aquí, de la Ciudad de México? ¿De dónde somos? De Mexicali, Baja California. Mexicali. Así es. O sea, ya vienen de grandotes, Eduardo. O sea, ya vienen desde el norte, ¿no? Uh-huh. Sí, igual es de familia. La familia de mi papá todos son altos y la de mi mamá también. Así es. Por los dos lados teníamos de dónde salir. Y muy esa bien. Altura, obviamente, les da mejor calidad musical, ¿no? Nos da mejor calidad vocal. Tenemos condición también. Exacto. Ya no nos ponen tarima, nos dicen así, párense. Oye, ¿desde cuándo empezaron a cantar? ¿Desde cuándo les latió eso de las cantadas, de las tocadas? Pues desde muy muy pequeños. Les comentaba que empezamos desde los 8 años a tocar la guitarra, más o menos. Mi hermano entró muy pequeño, a los 14, 13 años entraste a la Escuela de Bellas Artes, ¿verdad? A los 14. Ah, bueno. Y de ahí, bueno, tuvo la oportunidad. O sea, que no fue de oído. No, bueno, empezamos ahí de oído. Mi papá es bohemio, le gusta la guitarra. Ajá. Así muy casero, y nos enseñaba ahí algunas cositas. Pero bueno, a mí me encantó la idea de estudiar y hacerme ya como músico profesional. Entré a Bellas Artes, estuve estudiando ahí, después ya empezamos a hacer algunas cosas, a trabajar con algunos grupos. ¿Y de toda la vida pensaron en hacer, en estar juntos, como hermanos, sí, en trabajar juntos? Desde siempre. ¿Se han llevado bien? Sí, claro, sí. De hecho, hoy es el cumpleaños de mi hermano, ¿eh? ¡Hoy sábado! Gracias. ¿No trajeron pastel? ¿No les dijeron? No, no, sí, sí. También sí, es mi cumpleaños y nadie se acuerda. Te vamos a dar tu gantito ahorita. A ver, tráiganme unos gantitos. Con dos velitas. No, ahorita me traigo en mi casa, no se preocupen. Oye, pues qué padre. Por lo menos sí, para que veas el gantito, ¿no? Va a ver su gantito el señor. No, pues no, nada que ver con que se llevan mal los tradicionales hermanos que... No, de hecho es raro, la gente a veces se sorprende un poco. Digo, sé que hay muchas parejas o tríos de hermanos, pues tenemos un hermano mayor que se llevan muy bien, pero Rodrigo y yo, como decidimos muy pequeños a dedicarnos a lo mismo, siempre tuvimos afinidad en nuestros grupos de amigos, en nuestro círculo social. Empezamos a tocar muy chicos, nuestro primer grupo lo hicimos, yo tenía 17, 16 y él tenía 14 años. Uh-huh. Entonces, pues realmente toda nuestra vida, toda nuestra carrera la hemos llevado juntos, aunque hemos hecho cosas independientes. Él se dedicó a la producción y yo me dediqué a hacer eventos, cosas así. Entonces, bueno, pero siempre hemos estado de la mano trabajando en la música y siempre desde niños supimos perfectamente qué es lo que queríamos hacer toda la vida. Así. Sin dudas. ¿Cómo es que llegaron aquí a la Ciudad de México? Finalmente les costó mucho trabajo dar a luz este disco. ¿Los deportaron del norte? Bueno, en realidad vivimos toda nuestra vida prácticamente aquí. Somos más chilangos que cachanillas, ¿no? Que vienen de los de Mexicali. Perfecto. Pero el proyecto nace pues principalmente de la idea, precisamente de hacer algo juntos. Estuvimos trabajando mucho tiempo por separado. Y bueno, pues dijimos, ¿sabes qué? Oye, pues llevábamos años haciendo cosas, hacíamos canciones ahí los dos, pero nunca concretamos un proyecto como tal, así en forma juntos. Uh-huh. Hasta que nos nació la idea, precisamente de ahí viene el nombre, porque es como hacer precisamente este homenaje a la hermandad que se viene, a la fraternidad. Exactamente. Y entonces el mensaje es como todas las personas que están involucradas con nosotros, directo o indirectamente, son parte de esa fraternidad, ¿no? Lo que me estás diciendo es, ustedes también escriben música. Sí. Así es, ¿sí? Tienen 6 covers, 6 temas de nuestra autoría. Oye, ¿qué es lo que les movió desde pequeños? ¿Qué fue lo que les impactó y qué los impulsó a dedicarse a la música? Porque no es nada fácil, ¿eh? Mira, nosotros tenemos una experiencia increíble, uh-huh, lo cual aparte es algo muy padre. Nosotros tuvimos la influencia directa de los Bukis, uh-huh, en su tiempo cuando ellos llegaron de Michoacán, cuando Marco Antonio Solís, Joel, llegaron, estoy hablando, tendrían 20 años, 21, Rodrigo sí, tenía un año, mi hermano, llegaron a vivir al lado de la casa de mis papás. Uh-huh. Entonces, puedo decir que nosotros conocimos su carrera completa, o sea, parados en el escenario, los vimos crecer impresionantemente. Claro, eso fue una influencia impresionante. Pero, o sea, que veían a los Bukis como el modelo a seguir. Sí, claro, siempre fue una influencia. Pues tal vez inconscientemente, uh-huh, sí se nos quedó así como que yo quiero. Porque nunca lo hicimos así como diciendo, ay, mira, nos conocemos, vamos a hacer algo para que nos apoyen, algo. Nada que ver, pero yo creo que sí, inconscientemente. De alguna manera tuvieron que ver. Sí, ¿no? O sea, sí, se nos influenciaron. Ahí, claro, sí, porque aparte mucha gente nos dice, ¿no? Pero es tu amigo Marco, pues que te ayude, ¿no? No digo, pues él tiene sus cosas, su carrera, ¿no? Cada quien lo tuvo. Y hasta la fecha, ¿no?, hay una muy bonita amistad con mis papás. Mi papá es muy amigo de él y cuando se ven con mucho cariño. Ahorita, bueno, pero sí metieron en su disco un tema de Marco Antonio Solís. Ese fue a petición de mi mamá, ese tema de Estaba Saliendo. Mamá, mi mamá es más metiche que ninguna mamá. ¿Y la chancla? Esa, no, pues ya, por eso metí la canción. El problema es que mi mamá guisa delicioso mi mamá. Ajá. Entonces cuando llega con sus peticiones, llega con el trato de pozole o con la cochinita. ¿Puedes grabar esta canción? Claro, con mucho gusto. Oye, y la mami de ustedes es de esas mujeres que con una mirada les hacían cumplir las tareas. Mi mamá es nosotros somos 3 hombres. O agarraba tenedor y todo. No, mi mamá es brava, ¿eh? ¿Sí? Mi mamá es feminista, brava. Nosotros, y se lo digo con mucho orgullo, somos, señora, caballeros. Señora, un saludo muy afectuoso, Ana María, mucho cariño. Ella es doña Ana María. No, ella está aquí. También está aquí. Mi hermano, el mayor, es el que está allá. Y nada más es como chismoso, ya ve que nosotros nos dedicamos a preguntar, ellos responden, ¿eh? No, no se preocupe. ¿Cómo seleccionaron los temas para este disco, para este extraordinario disco? Ok, los temas, los clásicos, ¿no? Pues mira, regularmente es, la forma de trabajar es, empezamos a hacer pues maquetas, se prueba la canción con la voz y ahí mismo te dando cuenta si realmente vale la pena producirla o no. Así es como se escogen. Los covers que escogimos es como un cierto homenaje a todos los grupos grandes de esa época que tuvieron la onda grupera, que estamos con nosotros precisamente como retomando un poquito lo que es el género grupero romántico. Uh-huh. Que se quedó un poquito de lado, que fue todo el fenómeno grande de grupos como precisamente los Bukis, Bronco, los Yonix. Esa oleada de grupos que Los Freddy's, que marcaron una época impresionante. Y bueno, perdón, y es como una especie de homenaje, por así decirlo, y como de retomar un poquito ese género, ¿no? Que quedó. Y como dice el disco, se titula Contra Ti. No, el inicio se llama el disco. ¿Y por qué está Contra Ti? Ese es el sencillo. Ese es el sencillo. Ah, ok, sí, entonces es. Este de Contra Ti no es contra Rubén. No, nada que ver. Y el que están promoviendo ahorita es El Inicio. El inicio es el disco, así es. Oye, sí, muy bonita la presentación, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Mira, tenemos las redes sociales: www.fratos.mx, contacto@fratos.mx, en Facebook también lo pueden encontrar así, Twitter y en su canal de YouTube. Y nos van a dejar disquitos para regalarle. Claro que a sí, con muchísimo audiencia. Gusto. ¿Sí? Con muchísimo gusto. Que nos llamen 5511-1560. Y si nos dicen si son novios o son hermanos. Y el que nos dé la respuesta correcta se lleva su disco. Por supuesto. ¿Qué les parece? ¿Oíste eso, hermano? Cara de hombre, claro. ¿Oíste eso, hermano? La respuesta. Les agradezco muchísimo que hayan venido. Estamos escuchando y vamos a cerrar con el tema que están promoviendo. Así es. Cabecita dura. Cabecita dura. Ándale, para que aprendan, ¿eh? Eso, para que quede claro. Muchachos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y espero que tengan mucho éxito con el disco. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos, Eduardo. Bien, Rubén. Sacarme los ojos son tus intenciones y sospecho que odias las negociaciones. No será contigo la familia hermosa que he soñado tanto, niña. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión pago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo de descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. No cargar cosas pesadas, tomar ácido fólico, ir a mi consulta prenatal. Sabemos que te cuidas cuando estás embarazada y ahora hay una razón más para cuidarte. El mosquito que transmite chikungunya y dengue también puede transmitir Zika y esta enfermedad puede afectar seriamente tu embarazo. Por eso usa manga larga, pantalón y repelente. Lava los recipientes en los que guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01-800-422-5292 o harmonhall.com. Familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía, comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Clínica hoy. Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISSSTE, IMSS. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Federico Valle Chirino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo Ramos Fuster? ¿Dónde te fuiste de pata de perro? Pues fíjate que yo ando en lugares que me interesan. Yo sé que andas por todos lados, pero ¿qué hiciste la semana? Oye, antes de entrar a esto, fíjate que además, porque además quiero hacer en mi sección, y que te va a encantar, voy a dar recomendaciones para que el fin de semana vaya la gente, y sobre todo voy a recomendar eventos culturales en la Ciudad de México, y no solamente en la Ciudad de México, sino también en algunos otros recintos, pero si no son entrada libre, van a ser muy baratos. Ándale, o sea que vas a andar procurando por el bien de los radioescuchas. Es correcto. Por ejemplo, conciertos de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes a 20 pesos. ¿Cómo ves? Ay, a ver, dame unos a 20 10. Pesos. O, por ejemplo, o conciertos de tríos o de cuartetos de cuerdas, por ejemplo, de con entrada libre. Oye, ¿y eso de Macabro Festival Nacional? Pero es que en este caso también los voy a llevar a Puebla. Entonces voy a llevar a Puebla, y ahí te voy a traer algunos regalitos de la ciudad de Puebla. No, yo sé que te encantan a ti. Y entonces te voy a traer algunos regalitos, pero fíjate que en este caso... Y además se los dan de sabores, ¿no? Sí, ves que con la moda ahora de que los puedes comprar de sabores y saborearlos todo lo que quieras, ¿no? Oye, sí sabes el tema. No, pues por lo que veo, sí está como bien nos platicas de eso. Claro. De los borrachitos, ¿no? Sí, pero que te terminaste comiendo regalitos, no, porque casi fue completo. Y fíjate que ¿qué pasó con el festival? Hablando de horror. Hablando de horror. Dijiste festival de cine de terror. Por eso. ¿Dónde va a ser? Eso va a ser en Puebla. Va a ser en esta ciudad hermosa, que además la verdad es que me encanta, ¿eh? Y tienes invitado, ciudad hermosa. Por supuesto. Como chapulín. Voy a hablar de Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror. Y esto, fíjate, con una serie de películas realizadas no solamente en México, sino en Francia, en Vietnam, en Alemania, y bueno, justamente pues la sede, nada más y nada menos que esta bellísima ciudad de Puebla. De verdad, un saludo a toda la gente de allá de Puebla. Y bueno, pues vamos a platicar con mi amigo Iván Contreras. Justamente, él es quien, el responsable de este programa Saber Ver y Cinefilia del Instituto Municipal de nada más ni nada menos de Arte y Cultura de la Ciudad de Puebla. Así que, mi querido Iván, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien, Iván. Oye, pues a ver, fíjate, yo muy contento, pero estamos hablando de Macabro, así que, ajá. A ver, platícame, ¿cada cuándo es esto? ¿O cada cuándo tendrá actividades este festival? Este festival tendrá actividades todos los martes del mes de marzo, ¿no? Ajá. Es decir, que estamos hablando del próximo martes 15 de marzo, el martes 22 y el martes 29 de marzo. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste? Por ejemplo, yo estoy en la Ciudad de México, digo, no solamente en la Ciudad de México, pero estoy en Puebla, estoy en Tlaxcala, estoy en el Estado de México, estoy en Veracruz, todos estos estados aledaños, incluso, ¿no?, hasta los huastecos, pero digo, a ver, me animo y quiero ir a este festival. ¿Qué va a haber un martes? Voy un martes y voy para allá. ¿Qué va a haber? ¿Qué me encuentro y desde qué hora? Mira, por ejemplo, mira, la ventaja de Puebla es que está a 2 horas de casi todo, o sea, a 2 horas del DF, a 2 horas de Veracruz, a 1 hora de Tlaxcala, entonces es como muy fácil llegar y sobre todo llegar a este centro de la ciudad, que además es tiene una arquitectura hermosa. ¿Sí? Una de las cosas es que en el Teatro de la Ciudad, durante los años 30 era un cine, de los primeros cines que hubo en Puebla, que se le conoció como el Cine Guerrero. Entonces, desde el Instituto Municipal de Arte y Cultura, lo que hacemos es tratar de recuperar ese espacio para volver a hacer cine, ¿no? Entonces metimos y generamos un programa en la cual nos vinculamos con diferentes festivales de todo el país. Actualmente en el país existen 119 festivales de cine. Pero de los más importantes es, por ejemplo, este de Macabro, del que estamos hablando ahorita. Sí. Bueno, este año cumple aproximadamente 15 años. Ajá. Oye, pero además, ¿qué sucede con esos participantes? Porque no solamente son producciones en México, sino estaba leyendo que tienen producciones francesas, alemanas y de Vietnam. Y de Vietnam, sí, claro. Mira, lo importante de este festival, cuando invitamos una vez a Edna Campos, quien es la directora del Festival Macabro, lo que nos contaba ella es que lo importante de este festival no solamente es el género de horror, sino que además es buscar cine independiente. Es decir, muchas de las películas que estamos mostrando, como es el caso de Jorge y Alberto contra los demonios neoliberales, que es una película argentina, es una película de dos hermanos, de Gonzalo y Hernán Quintana, que además hicieron la película con sus propios recursos, ¿no? Es decir, tienen una historia que contar, una historia que queda muy bien con el género, y entonces pues se animan y deciden hacerla, y con esta película pues nos hacen una crítica muy muy simpática sobre la idea del neoliberalismo y estos demonios que vienen por ahí. Está muy divertida la peli. Las funciones inician a las 6 de la tarde y terminamos alrededor de la medianoche. 6 de la tarde y alrededor de la medianoche. Ahora, ¿como cuántas funciones o cuántas presentaciones, cuántas películas son las que presentaremos en este lapso de tiempo? Mira, en un total tenemos 9 funciones. 9 funciones. Es decir, que vamos a tener funciones, por ejemplo, este martes que viene. El martes 15 tenemos 3 funciones, a las 6 de la tarde, 8 de la noche y 10 de la noche. Ajá. ¿Esto dónde se lleva a cabo? Vamos a repetir para la gente que nos está escuchando, Iván. Esto se lleva a cabo en el Teatro de la Ciudad, que está en el Portal Hidalgo número 14, en el Centro Histórico, en el mero corazón de Puebla. Ah, pues mira, exactamente. Entonces no hay pierde, porque en este caso, si la gente se anima, a ver, yo llego y entonces me voy al Centro Histórico de Puebla y ahí es donde puedo encontrar estas funciones, que pueden variar entre 4 y 6 funciones, ¿no? ¿Y el costo? ¿Y el costo? No hay ningún costo. Mira, muchas de las actividades que estamos es totalmente gratuito. Sí, lo único que pedimos es que lleguen a tiempo, porque tendemos a ser puntuales, ¿no? Y además me imagino que llega bastante gente, ¿no? No, sí, mira, tenemos una capacidad en el teatro de 550 personas. ¡Ándale! Nosotros hemos tenido funciones con 500 personas. Entonces, es algo bien bonito porque nos hace recordar estos cines viejos que eran unos grandes galerones. Preciosos, preciosos. Y además eran padrísimos, ¿no? Y como queríamos recuperar este espacio como un espacio cinematográfico también, entonces recuperar ese sentido social de familia, todo aquello que se vivía en el cine antes, lo estamos tratando de traer nuevamente. Y a ver, repítenos entonces, ¿a qué hora se empiezan las funciones? Las funciones empezamos a las 6 de la tarde. Y puntualitos, o sea, 6 en punto, sí. Última llamada, exacto. Se cierran las puertas, se levanta el telón. Exactamente. Y a disfrutar. Ajá. Con la ventaja de que es permanencia voluntaria, es decir, si te quieres quedar a la función de las 8 te quedas, si te quieres quedar a la función de las 10. Ah, fíjate que eso me recuerda a mi infancia. Esa tradición ya se había perdido, ¿eh? Sí, de la permanencia voluntaria. Sí. Que luego llegaba uno y se echaba 3, 4 veces la misma, ¿no? Eran como matinés, ¿no? Oye, desde las 11 de la mañana. Sí, incluso eran 2 películas y luego las repetían, ¿no? Y te podías quedar. ahí sí aplicaba el que te echabas a la misma tres o cuatro veces, ¿no? Exacto. Claro. Exacto. Oye, sin salirte del cine. Sí, sin comprar boleto de nuevo. Oye, y las películas que vas a tener, por ejemplo, este próximo martes, ¿qué van a exhibir? Mira, este próximo martes presentamos tres películas. A las 6:00 p.m. presentamos Jorge y Alberto contra los demonios neoliberales. En la Argentina. Argentina. Después un documental que se llama Super 8 Madness, que es una película francesa, que es un documental que habla sobre cómo se hacía película de terror o gore con estas películas de 8 milímetros, ¿no? Bueno, si es Madness, debe tener algo de locura. Sí, totalmente. No, el documental es interesantísimo, no solamente es como registro histórico, sino además como clase de cine, ¿no? Claro, muy bien, ¿no? Y al final de cuentas, a las 10, tenemos una película que se llama Holocausto Caníbal, que es un clásico de los 80s, del director italiano Ruggero Deodato, donde, bueno, no sé, es como muy, muy grotesca visualmente, ¿no? Es una gran, gran, gran peli. Oye, Iván, entonces la invitación es ir el martes y quedarse todo el día en Puebla, ¿no? Claro, pueden llegar desde temprano. Va uno y come la fonda. Sí, no, Fede, te llevas tu cajita de camotes y te aguantas todo el día. Es para que te lo traigas. Es para que te lo traigas de Itacate. Ah, no, es para ir al... Pero con el cine... De Itacate. Imagínate, vas a estar todo el día. Oye, te puedes comprar un banquito, cine. ¿Eh? Te puedes comprar un banquito, vas al cine... Y te sientas, ¿no? Te compras tu ¿no? paquetito. Mira, qué buena idea tienes. Y ya, día completo. Oye, Iván, pues muchísimas gracias. No, y bueno, pues ahí está la invitación hecha. Váyase a Puebla los martes y pues, échese la fusión y échese unos camotitos. Gracias, Iván Contreras. No, gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana. Exacto, muchas gracias. Él es el encargado del programa Saber Ver y Cinefilia del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Oigan, rápidamente lo que les prometí, porque esto de verdad no se lo pueden perder. Miren, por ejemplo, hoy sábado, pero a las 5:00 p.m, váyanse, ahorita terminando de ver El Punto Crítico, coman rápido, váyanse a la sala Manuel M. Ponce, porque hay una fusión de un ensamble de Cepro Músico. Esto es Irving Arditi al violín. ¿Y qué crees? ¿Sabe cuánto cuesta? En la sala Manuel M. Ponce, en Bellas Artes, 20 pesos. En el aula magna de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que seguramente también nos pueden estar escuchando, a las 18:00, y eso es entrada libre, también ahí hay música de cámara. Saludos a todos los que nos escuchan en Monterrey. Así es, y en el Palacio de Bellas Artes, a las 19:00, se va a llevar a cabo un concierto de esto en el marco del Festival del Centro Histórico, es música clásica, y la verdad los precios van desde los 200 pesos. Ahí está la propuesta, Federico Vale Chirino, que anda de pata de perro, así es, buscando las mejores opciones para que usted pase un excelente fin de semana. Es correcto. Muy buena tarde y, sobre todo, muy buen fin de semana. Nos vamos a un corte y regresamos. En la Fórmula Femenina continuaremos en un momento. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿Hola? Maya, voy de regreso del viaje. La pasé genial. Y de recuerdo te llevo una plantita. ¿Quieres? Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto vegetal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento que traigas del extranjero. Senasica. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Cómprala, bájala y disfrútala. La gran música de hoy y siempre. Alarraste por tu cuenta la cifarra. por Orfeón.com. Es respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Hoy mi plan es pasarla bien. Pero si no te cuidas, no la vas a pasar tan bien. Yo me quiero esperar. Si puedes planear un día de diversión, puedes planear una vida, tu vida. Haz un plan de amor, no solo de impulsos. Un buen plan, primero la escuela, ya después vendrán los hijos. La responsabilidad es tuya. Es de todos, es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. gob.mx/CONAPO. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Más cervezas para la cabeza. Amigos del Punto Crítico, fin de semana, por supuesto, aquí en Radio Fórmula. Nos da mucho gusto el que nos sigan, arroba El Punto Crítico, en facebook.com/El Punto Crítico. Y bueno, pues el día de hoy tenemos, como siempre, información interesante, importante para este fin de semana, para que usted la pase muy bien, conozca más acerca del fantástico mundo de las cervezas, por supuesto, en el Cervefest, el cual se va a llevar a cabo el 18, 19 y 20 de marzo, allá en Cuemanco, Xochimilco. Contará con países invitados. Se va a poner extraordinario, aparte de que vamos a tener muy buen trago, buena cerveza. Hoy nos acompaña, está con nosotros aquí en el estudio, el licenciado José Alfonso Torres Cabello, el director general de este extraordinario Cervefest 2016. Bienvenido, licenciado. Hombre, muchas gracias. Qué gusto saludarlo. Pues ya estaba yo dando toda la información, pero usted, por supuesto, aquí está, es el experto. ¿Cómo le está yendo con Cervefest? Pues muy bien, muy bien. Fíjate que, bueno, antes que nada, un agradecimiento por invitarnos a tu programa Punto Crítico, que pues estamos aquí con mucho gusto. Perfecto, bienvenido. Gracias. Y bueno, resulta que efectivamente el 18, 19 y 20 de marzo del presente año en Cuemanco, Xochimilco, sí, se llevará a cabo la quinta edición de la Feria Internacional de la Cerveza, Cervefest CDMX, como ya lo bautizó el secretario de Turismo de la Ciudad de México. Va más cortito, ¿no? Sí, ya como Cervefest CDMX. Y efectivamente, durante 3 días, los asistentes van a poder tener la oportunidad de conocer más de 500 etiquetas de cerveza, tanto artesanal como comercial, y al mismo tiempo tanto nacional como importada. Yo creo que no hay en México país ninguna feria que pueda tener tantas etiquetas en un solo lugar. Nosotros digamos que agrupamos a una buena cantidad de productores de cerveza artesanal. Vamos a tener entre 70 y 80 productores de cerveza artesanal mexicanos, y dentro de ese mismo grupo vamos a tener algunos importadores y comercializadores de cerveza importada. Ya mencionabas que va a haber un país invitado, Alemania, que en este caso es Alemania, que como todos sabemos, pues más allá de ser una potencia cervecera, es un país que tiene una tradición de siglos en la producción de cerveza, ¿no? Entonces, aprovechando que este año es el año dual, donde se refuerzan las relaciones entre ambos países, entre México y Alemania, pues vamos a tener a ese país, vamos a tener un pabellón de Alemania, donde pues podrán disfrutar de, desde luego, cervezas alemanas, podrán disfrutar de música alemana, podrán disfrutar de alimentos de origen alemán, y sobre todo podrán disfrutar de un gran día de campo. Fíjate que Cervefest es una feria que yo siempre que tengo la oportunidad de estar en un medio de comunicación prestigioso como este, tengo, digamos, la obligación, y me gusta decirlo, que es una feria familiar. Eso. No es una chelería donde te vas a ir a poner hasta las manitas ni nada. No, okay. Es una feria donde van desde bebés de brazos con sus papás, niños, adolescentes, jóvenes, adultos de la tercera edad. ¿Por qué? Porque se hace en un lugar como un tipo, como le llaman en Europa, un tipo beer garden, ¿no? O sea, es un... Un día de campo, ¿no? Donde... Hay actividades culturales, claro. Hay un abanico bien padre, ¿no? Exactamente, lo acabas de mencionar. Me imagino que hay algunas danzas por allá. Claro, hay grupos... para toda la gente. Grupos musicales de diferente naturaleza que van desde ballet folclóricos. Bien. En donde podrás ver, pues ya sabes, bailables como el jarabe tapatío, como bailables veracruzanos, chapanecos, etcétera, grupos de rock, grupos de bandas norteñas, etcétera, y podrás también, la parte cultural, podrás disfrutar de catas y conferencias sobre la cerveza, ¿no? Como el principal actor de la feria, pues es la cerveza. Correcto. Entonces van a poder conocer los asistentes un poco de la historia a nivel mundial y a nivel de México de la cerveza. Bien. Y van a poder también platicar con productores y con maestros cerveceros para que aprendan sobre los diferentes estilos de cerveza que se fabrican en México y que se fabrican también en el mundo, ¿no? Las personas que están interesadas de repente en hacer algún negocio con las cervezas, también pueden ponerse en contacto, obviamente, hacer relaciones públicas por allá, ¿no? Por supuesto. Puede ser una gran oportunidad también. Por supuesto, fíjate que ese es otro, como yo le llamo, otro pilar del CRFES, porque efectivamente ahí se da la oportunidad de que tanto productores como, digamos, puntos de venta de larga duración, por llamarles de alguna forma, a restaurantes, discotecas, bares, centros de espectáculos, tiendas de autoservicio, etcétera, pueden contactarse. Digamos que tú eres un productor de cerveza artesanal y yo soy el propietario de un restaurante, y mis clientes me están preguntando si yo tengo cerveza artesanal. Y digo, no tengo, pero pues no sé a dónde acudir. Ah, bueno, voy a CERVEFES y voy a poder conocer a entre 70 y 80 productores de cerveza artesanal. Voy a poder platicar con ellos y voy a poder intercambiar tarjetas con dos o tres de los productores de la cerveza que más me gustó. Y bueno, ya vamos a poder hacer un negocio, ¿no? Ese es un otro de los pilares de CERVEFES. O sea, es una feria que en la que se hace un encuentro de negocios muy completa, ¿no? Actividades culturales, recreativas, de negocios también. Oye, y por cierto, ustedes van a estar fomentando también el programa Conduce Sin Alcohol. Obviamente también ahí lo tienen presente, ¿no? Porque digo, se antoja después de una cerveza pasarse a la segunda, ¿no? A la tercera. ¿Para qué? Las cosas como son, ¿no? Mira, ese es el otro pilar, es el cuarto pilar de CRFES. Bien. Nosotros proclamamos el concepto de beber con responsabilidad y de si conduces, no bebes alcohol, ¿no? O sea, tenemos un convenio. No sé si puedo decir nombres comerciales, pero tenemos un convenio con una empresa líder de taxis privados, ¿no? De taxis para que no conduzcan, ¿no? Les llaman y enseguida van por ellos. Exactamente. Para los que ya se engolosinaron un poquito, ¿no? De una empresa que empieza con U y termina con R, pero correcto. Tenemos allí algunas promociones que nos van a dar. Ajá. Entonces, pero otra cosa importante que tenemos en ese aspecto es que se imparte una conferencia que se llama Conductor Modelo. Nosotros tenemos uno de nuestros patrocinadores grandes, es, si puedo decir un nombre comercial, Anheuser-Busch InBev, que es el corporativo que compró a Grupo Modelo. Y esa empresa tiene un concepto que se llama Beer House, que es la rama o la parte de la cerveza artesanal que tiene Anheuser Busch InBev. Entonces ellos imparten una conferencia que se llama Conductor Modelo, en donde se les transmite un video a los asistentes, sobre todo a los jóvenes que están empezando a incorporarse al mercado de consumo de la cerveza, de cuáles son los riesgos de que si bebes y manejas es una mala combinación, ¿no? No, pero además, fíjate, una cosa interesantísima que nos ha apoyado desde el segundo Cervefest, nos apoyó la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno de la CDMX, porque si no se enoja el señor Mancera, si digo del Distrito Federal, y entonces va el alcoholímetro demostrativo. O sea, dentro del Cervefest está un stand del alcoholímetro. No creas que va a estar afuera cazando, ¿no? Ahí, arteramente a los conductores, no. Uh-huh. Sino que es un alcoholímetro, digamos. Es una máquina, ¿no? ¿No es la máquina? No, son los aparatitos estos en donde tú le soplas. Sí, por eso, sí. Pero no es propiamente una máquina. Bueno, como un rating, ¿no? ¿Cómo andas de...? ¿Cómo andas, sí? Que es un software, ¿no? Exactamente. ¿No? Pero es demostrativo, es ilustrativo. Sí, para que lo conozcas, ¿no? Para que lo conozcan todas las personas que quieran, conozcan cuáles son sus derechos humanos cuando... pues ya por fuera del CRFS en otra ocasión les toque pues la mala suerte de caer en el alcoholímetro, sepan cuál es el procedimiento, sepan cuáles son sus derechos que deben ser respetados, y allí en un ambiente totalmente amigable el oficial les dice, bueno, pues sóplele, mire, cuando le toque la suerte de pasar, tiene usted que pasar así y así y así, así. Correcto, ¿no? Oiga, pues tenemos, licenciado, ya nada más un minutito para repetir: Parque Cuemanco Deportivo Acali, antiguo canal de Xochimilco, 18, 19, 20 de marzo, desde las 11 hasta las 9 de la noche. Si va a tener un costo. Queremos saber si vamos a tener más adelante cortesías también para los amigos radioescuchas. Por supuesto, aquí estoy dejando 5 pases dobles. Muy bien. ¿No? Para los radioescuchas. Correcto. De este programa. Y el pase incluye el vaso conmemorativo y todo, ¿no? Sí, esa parte. Sí. Sí. Música, entretenimiento, catas, conferencias, rifas también va a haber. Exactamente. Oye, rifamos bicicleta, rifamos viajes, rifamos playeras, etc. Cervezas también. Sí, y bueno, yo quisiera nada más por último decir que toda la información completa del Cervefest está en la página www.cervefest.com.mx. Perfectísimo. Bueno, pues agradecemos mucho al licenciado José Alfonso Torres Cabello, a quien nos está dejando las cortesías, precisamente para que ustedes estén muy al pendiente, y lo vamos a estar llevando a cabo a través de Inbox, en nuestro Facebook, aquí en el Punto Crítico. Director General de Cervefest, a quien deseamos, por supuesto, mucho éxito, allá en Cuemanco, exactamente, en Xochimilco, lugar bellísimo. Gracias, licenciado, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Que tenga mucho éxito, muy buena tarde, y amigos, llegó el momento ya de una pausa. Continuamos aquí en el Punto Crítico, a través de Radio Fórmula. Sé que algo he perdido, yo digo que algo gané, quizás un sueño o alguna foto que quité de la pared. ¿Sabías que...? En la primera visita al médico con tu bebé debes verificar que el muñón umbilical se haya caído y que el ombligo del bebé esté cicatrizado. Si a tu varoncito le hicieron la circuncisión, el doctor también lo debe de revisar. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de Mamá a Mamá, una guía para ser la mejor mamá. Nuevo Sky HD tiene para ti una más de las mejores exclusivas deportivas y de entretenimiento. El clásico Barcelona contra Real Madrid, este 2 de abril. Vive la experiencia HD más completa con el nuevo Sky HD. Más exclusivas, más de 90 canales en HD y próximamente más de 160. Suscríbete desde $0 en HD. Nadie tiene más alta definición total que el nuevo Sky HD. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Descarga en nuestro.com los éxitos de Miguel Mateo. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. En mi camión, hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo de descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Rubén Gamacía. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. A ver, ¿qué traes con esto del cine? Extraordinaria propuesta para las personas de escasos recursos, aquellas a las que no puede llegar el cine. Oye, ¿me dices que estos chicos... Una idea extraordinaria. ...están pedaleando en serio? Pero pedaleando de veras, ahora sí que físicamente, para llevar a la gente cine, como debe de ser. A ver, vamos a platicar con ellos. Nos acompaña el día de hoy Diego Alfonso Torres Menéndez. Muy buenas tardes. Méndez. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y Roberto Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son los fundadores de la idea de Cinema Móvil Toto 2016. ¿Qué es esto? Cine Móvil Toto es un proyecto de cine itinerante, el cual está enfocado para llegar, bueno, para descentralizar las actividades culturales, descentralizarlas de las ciudades y de los puntos urbanos y donde están los mayores exhibidores de cine. Hablamos... Me decías de llevarle el cine... aquellas personas que no tienen los recursos o que no han tenido la posibilidad de ver películas o de asistir al cine. ¿Cuál es este segmento de mercado? Bueno, pues es gente de escasos recursos y alejados de estos sitios donde se generan todas estas actividades culturales. Me decías que ya lo han estado haciendo aquí en la Ciudad de México. Lo hemos hecho aquí en la Ciudad de México, no como nos hubiera gustado llegar a las colonias con mayor más marginadas, pero se ha hecho el intento. Curiosamente, llevamos 3 años de haber formado el proyecto y ¿qué te gusta? El 20% o el 10% de las funciones que hemos hecho a lo largo del proyecto han sido en el DF, siendo nosotros del DF. Oye, eso implica obviamente recursos, movilidad, y veo que no les han apoyado con suficiente recurso, que ustedes han tenido que poner dinero de su bolsillo para lograr este concepto, y que no están cobrando las entradas. Sí, ¿Cómo le están haciendo? La manera de negocio que estamos planteando es a las juntas de gobierno, por ejemplo, secretarías de cultura, siendo una actividad cultural, secretarías de medio ambiente, que cada estado tiene, y a iniciativa privada, ¿no? Buscar marcas que patrocinen la gira o que quieran anunciar sus servicios. Bueno, ahí tratamos de irlo equilibrando para, digo, al final de cuentas es nuestro trabajo. Entonces y lo están haciendo más como un servicio social, como servicio social, pero como una empresa social. Esto qué implica, porque llevaba yo la idea de que lo hacían en grandes ciudades, pero ya me explicabas hace un momento que van a lugares lejanos donde ni siquiera hay energía eléctrica. Y que tienen que llevar ustedes sus bicicletas para pedalearle en serio y generarle energía eléctrica. ¿Qué les implica todo esto? La logística. Adelante, Roberto. Moverse. ¿Cómo llevan el cine móvil? Platícanos un poco. Pues bueno, contamos con una camioneta que ya tiene ciertas adaptaciones. Ahora es una planta de luz solar móvil. Y bueno, en esa camioneta transportamos todo el equipo, las bicicletas, pantalla, audio, proyector, en fin, todo lo necesario para la proyección. Y bueno, en esta ocasión, para la gira de cine 2016, contamos con el apoyo de la central a través de un estímulo fiscal llamado Eficine 189. Ok, es el que lo está respaldando, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, a través de ese estímulo fue como logramos conseguir los recursos para llevar 90 funciones al sureste del país. Se van exactamente, pues fíjate, Eduardo, a Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán. Nada más. Ahí van a estar las comunidades rurales. Poblaciones que muchas veces tienen que hacer grandes recorridos para llegar a cines o instalaciones realmente improvisadas. Me ha tocado ver que la gente lleva a un galerón donde se exhibe en una pared las películas de muy mala calidad y les cobran. Esos jóvenes, como son Diego Alfonso y Roberto, no están cobrando las entradas. No. Bueno, la forma de boleto de entrada es que invitarlos a pedalear, ¿no? O sea, que le entren a la pedaleada. Sí, por supuesto, digo, nosotros no. Ya con cargar es bastante ejercicio. Cargarle para pedalearles y que vean la película ya es innecesario. Pero fíjate que nada más de imaginarme a un grupo de personas sentadas en una bicicleta, ¿no? Y pedaleándole arriba de la bicicleta para generar la energía eléctrica para poder utilizar un proyector o ver en la pantalla que me decía que es de 4x3 metros. 3x4 metros. Esta película, ¿no? Es correcto. ¿Cómo es que eligen las películas que se van a proyectar? Bueno, ahí tenemos muy buen contacto con el IMCINE, que es el Instituto Mexicano de Cinematografía. ¿Y les cobran ellos derechos por la exhibición de la película? Por el giro del proyecto, no les cobran. No nos cobra. Y bueno, el IMCINE tiene un apartado que mientras tú no cobres arriba de 15 pesos, te prestan las películas. Pero también hemos tenido acercamiento con distribuidoras y con productores de cine mexicano, que ahora sí que buscándolos por Facebook, oye, tenemos este proyecto, ¿por qué no le entras con tu película? ¿Cuánto nos cobras? En algunos casos sí nos cobran, en otros casos no nos cobran, pero es muy simbólico, la verdad. ¿Cuántas personas son las que asisten a las proyecciones que han tenido? El aforo ideal y para lo que está pensado el proyecto es de 250 personas a 300, para que se vea bien y se escuche bien. Nos han caído más personas, cerca de 800 personas allá en Chimalhuacán, y fue así como sabíamos que no se veía ni se escuchaba bien, pero estaban ahí prendidas con la película. Y también nos han caído salones de clases y los chicos se van turnando, ¿no? Por pedalear, pero digo, está pensado para ese número. Pues nada más con el solo hecho de entrar la emoción, claro. No importa de qué sea la película, ¿no? Claro. Que si del patito feo, de Blancanieves. No, fíjate, sí importa, del infierno, ¿no? Nos ha sucedido que tratamos de gestionar películas para toda la familia. Claro, ¿no? Sí. Película ser una herramienta para el cine mexicano, pero el público también, si no le gusta la película, después de 20 minutos te deja. ¿Dejan de pedalearle? No, te deja la sala y se ponen a jugar fútbol, como luego lo hacemos en canchas. Ajá. Pues no nos gusta, ya estamos jugando fútbol o estamos... Digo, los niños son los menos tontos. Tiene por ahí un concurso donde hacen también preguntas, ¿no? A los asistentes. Es que ponemos un cortometraje sobre energías renovables. Ahí explicamos la base de las energías limpias. Y bueno, con este cortometraje, como dan muchas recomendaciones de hacer cambios pequeños para hacer en casa, Con el asunto de las bicicletas lo reafirmamos, y bueno, el asunto de las preguntas es como para integrarlos a la sala, ¿no? Es para generar ya el evento, ¿no? de cine, ¿no? Porque al final de cuentas todos somos parte de la película, ¿no? Tú, por pedalear, ya mereces un crédito dentro de la película. Entonces eso puede ser bien, bien interesante, y sí lo valoran, ¿no? Entonces, y ahí tenemos a gente que se pelea por subirse a la bicicleta. Entonces, es buena idea, ¿eh? Yo siento que es muy buena idea, bien prendida. ¿Qué instituciones o secretarías son las que les están apoyando? Pues este estímulo es por parte de la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Cultura y el IMCINE. Son las tres. Las tres que nos están impulsando. Están, y obviamente están abiertos a iniciativa privada a aquellos que quieran participar. Así ¿cómo es. Pueden acercarse a ustedes? Los invitamos a que se den una vuelta al Facebook, que es www.facebook.com/cinemóvil Toto, y en Twitter también estamos como @cine_toto, y en la página de internet, ahí están nuestros teléfonos. ¿Cuál es la página de internet? Es www.cinemóviltoto.mx. Cine Móvil Toto. Ajá. Así como se escucha. Toto T-O-T-O. Ajá, por toda la gente, todos los lugares. Ah, mira. Así. O sea, tiene su porqué. Exactamente. No solo por el personaje de Cinema Paradiso, ¿no? Oye, ¿y cómo es que cogieron las plazas y que van a estar visitando? ¿Y qué fechas? ¿Algunas fechas que nos puedes decir rápidamente? Bueno, sí, el día de ayer estuvimos en la comunidad de Majagual. Hoy nos toca descansar, hoy sábado, y mañana continuamos el recorrido, vamos a Felipe Carrillo Puerto, el lunes... Allá en Yucatán, ¿no? No, sigue siendo Quintana Roo. ¿Es Quintana Roo? Luego nos vamos el lunes a Novec, luego Tepic, descansamos, y luego nos vamos a Tulum, a Cumal, Francisco Umay, Chanchén primero... Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Puerto Morelos y León Vicario. Ándale, van a estar bien. En las redes sociales ya van a estar las fechas y sedes. Generalmente son los domos, entonces hay ciertas comunidades donde la cancha le pusieron un domo y es el domo de la comunidad. Entonces ese es el punto de reunión. De reunión. Pues ahí está la propuesta. Excelente, excelente propuesta para. ¿Quieren ir a pedalear y ver buenas películas? Entrenle a www.cinemovil.toto.mx, ahí está toda la información. Diego Alfonso Torres Méndez y Roberto Serrano, les agradezco muchísimo que vengan a hacernos estas propuestas. Al contrario, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. En mi camión, Fao, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me pagan las tickets, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la GAN. Camiones Fao, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800 422 5292 o harmonhall.com. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 70 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Traigo hierba santa. ¡Qué rico el mambo! Esta colección, mambo. De nuevo es tiempo de Cuba, podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mixup. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Ordeón. Telefórmula Deporte. 5:00 p.m. La fórmula es Deporte. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Y cuando hablamos de empresas de éxito, no solo hablamos del negocio, también hablamos de esta capacidad de llevar a las personas el esparcimiento, por un lado podría ser, por el otro la pedagogía, la autocapacitación, ¿no? Dicen que muchas veces unas personas puede llegar al autoaprendizaje. ¿Cómo se realiza esto? Bueno, en las empresas de éxito, el día de hoy nos acompaña el licenciado Francisco Masip, director de Relaciones Públicas de Fundación Learning. Muchísimas gracias por acompañarnos, Francisco. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Pues muchísimas gracias a ti. Y platícanos un poco qué es esto de Fundación Learning, cuándo inició y qué fue lo que los motivó a crear esta fundación. Sí, bueno, el proyecto como tal lleva ya 3 años, precisamente, bueno, dos de los, el fundador, el director general, otro compañero, bueno, un socio, David García, ellos en un evento de Campus Party comenzaron a realizar toda esta parte de videojuegos, todo más enfocado en la tecnología, y pues en conjunto nosotros con otros dos compañeros teníamos una empresa social. Al estar allá en Campus Party, que es el evento de tecnología como tal, nos surgió esa parte de por qué no fusionar la parte de tecnología y entretenimiento con la parte social, que brinde de mejor manera el conocimiento. Y bueno, fue así como comenzamos a realizar esta parte de Fundación Learning. ¿Se enfocan ustedes a la parte educativa? Sí, actualmente tenemos una plataforma que comprende 4 materias principales para el 6º año de primaria, que son español, matemáticas, historia y geografía. Y a través de un algoritmo lo que hacemos es detectar áreas de oportunidad, deficiencia, velocidad cognitiva, capacidad reflexiva, tolerancia a la frustración y un posible perfil vocacional de cada uno de los usuarios, o en este caso de los niños. Todos estos reportes se entregan de manera impresa en comunidades donde no hay acceso a internet. Uh-huh. Y bueno, de manera digital o a través de internet en las comunidades con que tienen acceso a internet como tal. Es decir, ustedes desarrollaron juegos o videojuegos para que los pequeñines interactúen y definan sus capacidades. Exacto, precisamente ahí el plus que nosotros manejamos es que aunque existen muchísimos videojuegos educativos como tal, la parte que nosotros integramos es el darles un diagnóstico tanto a los padres de familia como a los maestros para conocer cuál es el perfil de cada uno de los niños. Quizá Juanito es muy bueno en matemáticas, Pedrito es mejor en geografía y así en cada uno de los aspectos. Y pues de igual manera por un lado, reforzar esa parte de en la que están teniendo mayor acreditación, y por el otro, en también reforzar la parte donde necesitan quizá tener más aprendizaje en ese sentido, o manejarlo de mejor manera. ¿Qué les motivó a hacer este tipo de videojuegos? Pues realmente es algo que los cinco compartimos, que somos los cinco socios. Como tal, en la escuela, pues para muchos era en la parte era muy muy padre aprender, pero había veces que nos quedábamos como carentes de conocimiento, necesitábamos aprender un poco más, y muchas veces los métodos de enseñanza no eran como que los aptos o esto que comentaban, de que viene muchísima velocidad, casi, exacto. Pues fue que nos fascinó esa parte de hacer algo diferente, métodos de enseñanza o herramientas que les permitieran tanto a los maestros dar mejor su clase como a los alumnos aprender de mejor manera. Y bueno, a raíz de eso, pues vimos que algo que teníamos también en común eran los videojuegos. Los videojuegos nos gustan mucho, pues, a la mayoría de los niños. Y pues fue casi como comenzamos esta parte. Y a los niños de todas las edades, ¿no? Porque yo he visto niños de 80 años ahí pegados a los videojuegos. Oye, ¿qué tipo de videojuego es el que desarrollaron que haya tenido más éxito, más pegue? Ahorita, bueno, tenemos la plataforma, que es una que está teniendo muchísima aceptación. La tenemos en cerca de 2.3 millones de usuarios a nivel nacional a través de la Fundación INETE. ¿2.300.000 usuarios? 2.3 millones, sí. Y igual en la Sierra Norte del Estado de Puebla, lo tenemos más en el municipio de Huauchinango. También aquí en la Ciudad de México ya lo estamos instalando en algunas escuelas. Pero también otro videojuego que también realizamos junto con el Tec de Monterrey, allá en la ciudad de Puebla, es un videojuego enfocado más en la parte para niños con parálisis cerebral y retraso mental. Explícame un poquito cómo es el juego, porque luego nos metemos a los números y eso no nos dice nada. Sí. 2.300.000 usuarios, pues es un tipuchal de gente. Sí. Yo te diría que es dos veces Ixtapalapa en la Ciudad de México, ¿no? Esa delegación o demarcación política que tiene 1.000.000 habitantes, nada más como para que tenga una referencia. Pero 2.300.000 usuarios. ¿Qué es lo que usan? ¿Cómo es el juego? Explícanos un poco cómo se interactúa con el juego y de qué se trata. Como tal, la plataforma, bueno, comprende de los cuatro temas. Ustedes entran ya sea por App Store, Play Store o también en Facebook, pueden descargarla. Y prácticamente les va a arrojar ahí lo que son cuatro planetas, que representan las cuatro materias: español, matemáticas, historia y geografía. Y en cada una comprende de ciertos ciertos ejercicios o bloques, que ahorita está como tal el primer bloque del sexto año de primaria, son cerca de 15 minijuegos, y por ejemplo corresponde a la parte de... ¿Y qué hacen con el minijuego? ¿Cómo interactúan con el juego? ¿Les aparece un Pokémon ahí con cara o...? Por ejemplo... ¿Qué hacen? Por ejemplo, en español están viendo ahorita del primer bloque del sexto año, están viendo lo que es la radio, que es precisamente un tema que ya está como tal. Y ahí les enseñamos, pues, a conocer la parte de lo que es la cortinilla, a relacionar quizá la parte de entrada musical, la musical, la entrevista, que conozcan como las partes en las que se divide. Exacto, conozcan las partes en las que se divide. Y así con los demás, por ejemplo, el de matemáticas. Que y no se hace muy aburrido. No. Porque muchas veces cuando piensa uno en videojuegos educativos, ¡bácala!, como que se hace aburrido. Sí, pues lo que buscamos es precisamente eso, y nos apoyamos con personal de psicología, pedagogía e innovación educativa, quienes son los que brindan como los lineamientos a fin de cuentas para saber cuáles son los temas que se deben de manejar, cómo se debe de colocar ciertas temáticas. El usuario que entra ahí y hay una meta impuesta, ¿cómo se alcanza la meta para adquirir el conocimiento? El usuario, al entrar, prácticamente empieza a manejar la plataforma, y al final, al principio cuando se registran les da una cuenta de usuario, que es un usuario y contraseña, y ese lo pueden redireccionar en otra página que se llama Learning Games, que es precisamente para que ahí pongan su cuenta de usuario y les arroja como tal el diagnóstico. En el diagnóstico ya les pone cuántas veces lo realizaron, cuántas veces lo repitieron, en cuáles tuvieron mayor error, en qué tiempo se llevó a cabo. ¿Y se basa en preguntas y respuestas o hay una interacción de juego? Se basa en hay unas que son preguntas y respuestas dentro del videojuego y hay otras que son como tal netamente aleatorias para que no se vuelva aburrido o como tal. ¿Y lleva una historia en la cual hay un personaje que van siguiendo o el usuario interactúa de manera directa? Hay una historia al principio que, bueno, es Tito el robot, que es este personaje como principal, que es el que ayuda como a ayudar a la parte de la educación. Sin embargo, bueno, en cada uno de los planetas pues se va desarrollando una mini historia, por así decirlo. Van viajando de planeta en planeta para ir adquiriendo los conocimientos. Exacto. Como tal, bueno, ahí se puede seleccionar cada uno de esos, es que es como independiente, pero cada uno tiene ahí una temática y va explicando lo que se requiere realizar. Oye, Francisco Macid, ¿cómo podemos hacer para conocer sobre los productos? ¿Hay alguna dirección de internet o cómo se pueden contactar con ustedes para saber cómo son estos juegos o hay algún demo? ¿Qué se puede hacer? Sí, como tal, si quieren descargar la plataforma, pueden accesar a www.fundacionlearny.org. En Facebook igual nos encuentran como Fundación Learny, igual en Twitter como Fundación Learny. Y bueno, de igual, la plataforma no tiene costo alguno, es de manera gratuita, por eso es que lo manejamos a través de la fundación, porque lo que buscamos es eso, que la educación sea divertida, entretenida y que, bueno, sea equitativa tanto para escuelas públicas como privadas. La pueden igual seleccionar, solicitarnos al correo de contacto @fundacionlearny.org y con gusto se las podemos enviar. Learny obviamente está escrito en inglés, entonces ponen usted la palabra fundación, como se escribe en español, y Learny es L-E-A-R-N-Y. Exacto. ¿Y nos puedes repetir la dirección de correo electrónico? Sí, el correo es contacto@fundacionlearny.org. Bueno, pues ahí tienen ustedes la información. Métodos didácticos que se hacen jugando. Imagínense que en nuestros tiempos, al menos en los míos, hace casi 60 años, bueno, ir a la escuela implicaba una regla, ¿no? Decían que con sangre entraban las letras. Sí, sí, sí. Y pues a la repetición, a repetir y a repetir. En nuestra nueva época, en nuestros nuevos tiempos, jugando se aprende. Francisco Macid, muchísimas gracias por venir a hacernos esta propuesta. Espero que tengamos oportunidad de conocer más sobre lo que están haciendo. No, muchísimas gracias a ti también, Eduardo. Y bueno, cualquier cosa estamos ahí al pendiente. Oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300, la opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Los ciudadanos de Guadalajara decidieron terminar con los malos gobiernos. Ahora la historia es distinta. Hoy los tapatíos están trazando el rumbo de su ciudad. Por primera vez en Guadalajara, el presupuesto participativo es una realidad. Ahora los ciudadanos deciden en qué se gastan sus impuestos. Los gobiernos de Movimiento Ciudadano están gobernando del lado de la gente. En Guadalajara, los ciudadanos mandan. Hacer lo correcto es posible. Movimiento Ciudadano. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso, de un lado para el otro llego, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Yo reporto las fugas de mi colonia. En la escuela captamos agua de lluvia para limpiar los patios y regar jardines. En nuestra fábrica reparamos fugas y cambiamos empaques. En el hotel solo usamos detergentes biodegradables. En los cultivos utilizamos fertilizantes naturales y riego por goteo. Yo me baño en tan solo 5 minutos. Aquí en el autolavado usamos agua tratada. Tú también, por un México con agua. Con agua. Semarnat. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7713. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000. CONADIC. Secretaría de Salud. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, como ya les había comentado al principio de este programa. Vamos a platicar con jóvenes talentosos. Y realmente jóvenes, ¿eh? Imagínense que aún no terminan sus carreras, están estudiando. Y la mayoría de aquellos que forman parte de este Ateneo son jóvenes que están estudiando, pero ya están trabajando de manera muy activa. El día de hoy me acompaña en esta mesa de trabajo Frida Angélica Gómez Pérez, presidenta de el Ateneo. A ver, platícanos, ¿qué es esto del Ateneo y qué es lo que hacen? Porque yo te conozco desde hace algunos años y ya de... Todavía estabas en primeros semestres de la carrera de Derecho. Así es. En esta universidad que empieza con P. ¿Es de qué es? De Panamericana. Panamericana, ¿verdad? Universidad Panamericana. No es de esas que hacen cuacuá, ¿verdad? No, al contrario, la tres veces H Universidad Panamericana. Sí, y por cierto que ahí recuerdo que estabas en los primeros semestres, pero ya estabas trabajando desde muy jovencita. Y ahora metida en cosas sociales. A ver, platícame, Frida, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, pues el Ateneo Nacional de la Juventud es una organización juvenil que busca retomar la filosofía humanista del Ateneo de 1909. Como los maristas, entonces. De aquel Ateneo que estaba compuesto por intelectuales que buscaban transformar la realidad de su país. Que yo soy egresado, por cierto, de la Universidad Marista. No, hombre, pues una gran... Entonces, por ahí ya ves el aspecto humanista. Así es, con personas como Alfonso Reyes, uh-huh, Vasconcelos, Diego Rivera, que justamente creían que a través del conocimiento y de la cultura podían transformar las realidades de ese momento, de aquellos tiempos porfiristas en donde no existía tanta apertura ni para los jóvenes ni para la ciudadanía en general. ¿Y qué es lo que van a buscar? O sea, ya veo qué es lo que quieren hacer, pero ¿qué es lo que están buscando? El Ateneo actualmente lo que conforma son plataformas de empoderamiento juvenil. Desarrollamos espacios para que los jóvenes puedan incidir en diferentes áreas a través de tres líneas de acción. Una que es la formación en la parte de oratoria y de debate de los jóvenes y en la filosofía y en el humanismo. Otra que es en el tema de incidencia, de ver cómo los jóvenes podemos actuar para que las acciones de gobierno tengan una perspectiva. Sí, ya te vi que estabas metiendo ahí en la Constitución de la Ciudad de México y demás. Oye, nos trajiste dos invitados, sí, nos acompaña también María Soledad Rodríguez, estudiante en Ciencias Políticas y Administración. Aquí se nota la diversidad del Ateneo. Tú eres de la Universidad de la UNAM. Yo soy de la UNAM, sí. Te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Y qué? ¿Qué te impulsa a participar en el Ateneo? Bueno, la verdad es que el Ateneo Nacional de la Juventud es un espacio que nos brinda la oportunidad de colocar nuestras propuestas, de hacernos partícipes de la realidad de la sociedad, de formarnos académicamente. Y pues en el área de incidencia, que es en la que yo trabajo, a mí me interesó sobremanera entrar porque hay una desconfianza generalizada hacia las instituciones y más por parte de los jóvenes. ¿Por parte de la sociedad en general? De la sociedad en general y de los jóvenes todavía más remarcado. O sea, la participación de los jóvenes es muy poca. Cuando se refieren ustedes a jóvenes, ¿desde qué edades? Porque hay jovencitos o jovencitas que podrían ser 12 años, 13 años, 14, 15, 16. ¿A qué se refieren cuando hablan de un joven? Pues es un tema, porque la juventud está asociada a procesos psicológicos, a procesos biológicos, uh-huh. Y también está conceptualizada desde la parte legal. Entonces nosotros tomamos para el Ateneo Nacional de la Juventud el concepto legal. Entonces en ese concepto abarca de 12 a 29 años con la recién reforma a la ley de las personas jóvenes en la Ciudad de México. Entonces ahí es a donde se están dirigiendo. Exactamente. Mario Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Mario Alberto Ordóñez Santillán, tú estudias economía. Así es. En la UNAM también. No, en la UVM. Así ya es, en la Universidad del Valle de México. Mira que te estoy viendo bien peinadito y te estoy confundiendo con el George, ¿no? De la UNAM. Oye, ¿qué te motiva a ti el Ateneo y hacia dónde van? ¿Cuál es el objeto de que estén en esta mesa de trabajo? ¿Qué nos quieren plantear? Ok, el Ateneo me motiva a participar con diferentes jóvenes, no solamente de una universidad, como ya hemos comentado. Somos jóvenes en participar y transformar ese cambio en la sociedad. Desde muy jóvenes ya queremos incidir en temas que nos preocupan, como el desempleo, crecimiento económico, ya que estoy abordando el tema económico, la política pública, cómo va a estar ligada en un futuro hacia nosotros los jóvenes. O sea, están viendo hacia el futuro. Y lo que tengo que preguntarte entonces es, ¿en qué semestre estás de la universidad? Estoy en cuarto semestre de la carrera de economía. Eso nos da un panorama y una idea de las edades. Lo importante aquí y que me llama mucho la atención es, fíjense, tenemos estudiantes de diferentes universidades, no de un solo tipo de universidad como pudieran ser los de la UNAM, que tienen una sola forma de pensar o una ideología. Como ustedes participan, jóvenes también de Tecnológico de Monterrey, de la Universidad de las Américas, del ITAM y de diferentes universidades. Vemos que hay una composición pluricultural. ¿A dónde nos lleva esto, Frida? Nos lleva principalmente a un proyecto, que es un proyecto en donde integramos a toda la diversidad de jóvenes con la diversidad de sus carreras. No solamente hay personas que están en el área de carreras humanistas, también hay personas que están en el tema ambiental, urbanista, en los temas de arquitectura, con el objetivo de cubrir las diferentes materias en las que los jóvenes tenemos participación. Y ese proyecto es el proyecto del Observatorio de Derechos Juveniles. En este momento es un proyecto que realizamos a nivel metropolitano, es decir, con cobertura para la Ciudad de México, para el Estado de México y para el Estado de Hidalgo. ¿Cuál es la propuesta? Y ahora sí vamos, ¿cuál es el propósito de estar en esta mesa de trabajo? La idea del Observatorio de Derechos Juveniles es que se logren aportar a través de mesas de trabajo temáticas que son género, participación ciudadana, movilidad. Es equidad de género, participación ciudadana, prevención del delito, derechos laborales, políticas educativas. Son 6 mesas temáticas y lo que hacemos es analizar políticas públicas y recomendar su mejora, ¿no? Políticas públicas y legislación en materia de juventud. Entonces nos reunimos todos los sábados en el Senado de la República para platicar. Allá en Paseo de la Reforma. En Paseo de la Reforma. En el nuevo edificio del Senado de la República. Exactamente, en la sala 2. Ahí estamos todos los sábados de 10 a 2. ¿Y esto lo están haciendo para irse acostumbrando, que van a estar ahí legislando o qué? Pues la verdad es que nosotros, esta es la tercera edición, ¿no? Ahorita la Coordinación Nacional de Disidencia, que es la que dirijo, es la que coordina el Observatorio de Derechos Juveniles Metropolitano. Anteriormente se hizo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Sin embargo, logramos tener el apoyo del Senado de la República. Sí, porque ya los vi con Luis Sánchez, ¿no? Que además sí, él es el que nos ha estado apoyando. Bien. Muy bien, la verdad es que el Senado se ha portado sí, muy amable. Es un senador muy preocupado y sobre todo por los jóvenes, ¿eh? Ha impulsado muchísimo a los jóvenes. ¿Cuál es el mensaje para los jóvenes que nos están escuchando? ¿Cuál es la propuesta? Pues que los jóvenes no solamente estamos interesados en reclamar espacios, sino en construir espacios de participación, ¿no? Y la concepción diferente. Una concepción diferente, exacto. Y más que eso, tenemos un carácter formativo y de incidencia. Es decir, antes de nosotros proponer, nos preocupamos por capacitarnos. Entonces tenemos ponencias en las que nos hablan especialistas sobre los diferentes temas que tratamos y posteriormente llevamos a la práctica los conocimientos, es decir, seleccionamos una política pública en el tema que nos compete. En este caso podríamos hablar de políticas educativas, seleccionamos una política educativa y la analizamos. ¿Cuál es su población objetivo? ¿Cuáles son sus principales qué es lo que quiere resolver, cómo lo piensa resolver y si realmente tiene una perspectiva de juventud? Y llevarlo, obviamente, al interés de todos los jóvenes, ponerlo en el interés de toda la sociedad. Así es. Pues justo en este momento hay una súper oportunidad, que es que del Observatorio de Derechos Juveniles actual están esperando que salga una iniciativa de ley que contemple todos esos intereses de los jóvenes que ahorita están sesionando. Entonces, de lo que se pueda trabajar, vamos a poder materializar muchas de las preocupaciones que tienen los chavos en este momento. ¿Quieres agregar algo? Así es, no solamente el observatorio tiene como objetivo darle ese seguimiento, que no se quede en este tiempo de temporalidad, sino darle un seguimiento y que en los años posteriores tenga incidencia y que conlleve a la participación de los demás jóvenes y que se una. Frida, ¿cuál es el compromiso que estableces en este momento con el punto crítico? Nuestro compromiso es que semana con semana, que son los días en donde estamos sesionando dentro del observatorio, presentemos ante todo el auditorio del punto crítico y ante toda la ciudadanía en general cuáles son los puntos en los que estamos avanzando, en los temas en los que estamos trabajando, y que cada sábado nos pudieran escuchar para que les platiquemos en qué vamos avanzando y en qué van a avanzar ya muy concretamente esas propuestas. Pues ahí está, ahí queda el compromiso hecho, sellado y pactado. Así es. A partir de esta semana, como ustedes lo escuchan, el Ateneo va a tener un espacio aquí en el Punto Crítico cada sábado para poder difundir lo que se está haciendo y que ustedes, como sociedad y como jóvenes, conozcan lo que se debe hacer. Son jóvenes realmente que me llaman la atención porque no se han esperado a terminar la carrera. Ya están incidiendo en las políticas públicas. ¿Cómo? Con acciones. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos vamos a un corte y regresamos. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Conozco tú mismo de Comercial Mexicana, pinta, arregla y remodela al mejor precio. Aprovecha, te regalamos 30 pesos por cada 100 de compra en todos los focos del departamento de ferretería. ¿Escuchaste bien? Por cada 100 pesos de compra en focos te regalamos 30. Los mejores precios solo en Hazlo Tú Mismo de Mega y Comercial Mexicana. con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 70 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Traigo hierba santa para la garganta, traigo caicimbo para la hinchazón. Mambo, qué rico el mambo. Esta colección, de nuevo es tiempo de Cuba, podrás adquirirla a un precio de oferta en Sambon y Mixup. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Orfeón. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada 2 fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000. CONADIC, Secretaría de Salud. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Rita, de Pilar Hernández Pacheco, ya nos adelantaste que va a ser sobre Albert Einstein. Así es. A ver, ¿por qué escogiste Albert Einstein? Porque se celebra su natalicio este próximo 14 de marzo. ¿Y nada más por eso? No, porque yo creo que es una figura que, como tú dices, en este tiempo de cambio es emblemático. O sea, es un hombre que habló de muchas cosas y que... La teoría de la relatividad. La partícula esta, la partícula de Dios, ya él en toda su teoría planteaba lo de los hoyos negros y la partícula que forma el universo, ¿no? Y también platicaba, no sé si recuerdas, que hay por ahí una teoría en donde comenta que si 2 gemelos, uno de ellos se quedara aquí y otro viajara a la velocidad de la luz, exacto, el de aquí pues envejeciría y el que esté en el espacio permanecería joven. Entonces, ¿por qué escogí el tema? Porque el próximo 14 de marzo vamos a recordar que él nace, pero también porque mucho del sustento de la teoría de Einstein sirve para el trabajo de constelaciones familiares. Y te voy a explicar por qué. Cuando él habla de la teoría de la relatividad y habla de que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz, lo que está diciendo es que en el fondo todo el cuerpo es masa, pero también es energía. O sea, no nada más somos cosas sólidas, sino que estamos despidiendo en instantes, en momentos, estamos despidiendo energía que contiene información. Entonces, cuando él habló de la onda gravitacional en 1916 y que después 100 años en... O sea, ya llevamos 100 años. Ya llevamos 100 años. Cuando él habla de la teoría, lo pone en el espacio, en el universo, y dice, ¿sabes qué? Puedo comprobar que cuerpos celestes grandes, ¿no?, que masas grandes están despidiendo energía, pero no tengo la forma O sea, yo le establezco en teoría, pero no tengo la forma de llevarlo a la práctica porque el espacio pues es muy grande, ¿no? Hace poco, en febrero, unos investigadores en Estados Unidos ya lo pueden hacer. O sea, por medio de la colisión de los dos hoyos negros, cuando estos se juntan, despiden energía, pero esa energía es mediante sonido. ¿Sí? Sí, entonces, wow, esa energía que es mediante el sonido crea música, ¿no? Entonces, lo que... La música del universo. La música del universo, exactamente. De lo que tanto hablaba Einstein, ¿no? Ajá. De que era una sinfonía la manera en que se comunicaban los astros, los planetas y cada una de las partículas del universo. Y hay una sinfonía que se llama así, ¿no? Ajá, de Olm, ¿no? Bueno, sí, y de hecho Carl Sagan la utiliza, ajá, también en Cosmos, uh-huh, esa, ajá, música. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que unificamos las teorías científicas y llegamos o partimos desde Newton. O sea, Newton te dice que hay una fórmula que puede calcular la velocidad de cuerpos en la Tierra, pero también la trayectoria en el universo. Entonces, ¿y por la atracción de los cuerpos? Entonces, lo que sirve para él, lo pequeño, está sirviendo para lo grande, ¿no? Entonces, después llega Einstein y dice, miren, ¿sabes qué? El cuerpo, la masa, despide también energía. Uh-huh. Aterrizado en el terreno de constelaciones familiares, cuando una persona le pide a otra persona que represente a su papá o que represente a su hijo o a su abuelo, lo que le está pidiendo en ese momento es que sea receptora de la partícula de información que le va a depositar. Mira, ¿no? Entonces, esta energía que está en el tiempo está viviendo en un tiempo presente conmigo, pero en toda mi historia familiar, va a ser depositada en la antena de otra persona que va a empezar a recibir la información. Entonces, se puede acomodar como el papá, puede decir frases del papá, puede llegar hasta decir, oye, es que aquí huele como en el campo de concentración, por ejemplo, uh-huh, no carne quemada. O puede decir, estoy viendo un paisaje. Toda esa información de partículas, de fotones, está disponible para nosotros también. O sea, nosotros también somos parte de esa teoría de la relatividad, en donde momento a momento parte de nuestra masa está desprendiendo energía y desprende información. Y nos ha pasado a todos cuando llegamos a lugares que dicen, oye, es que aquí la energía está densa, ¿no? Estamos, está todo pesado aquí. Está todo pesado. Lo que pasa es que estamos recibiendo información. Todo el tiempo estamos recibiendo información. Y hay gente que su cualidad física es que es más permeable, o sea, tienen más agua en el cuerpo. Esas personas filtran las emociones y filtran los temas de información más fácilmente. Que es, por ejemplo, los médiums, los videntes, o sea, están percibiendo tiempo, espacio, información que puede venir del pasado o que puede venir del futuro. Mira qué. Y que la digiere, ¿no? Y que la digiere. Y que la digiere. Y la digieren y la pueden desmenuzar. Sí. Y incluso hasta hacer la propia. Exacto. Okay. Sí, mucho de lo que yo creo que Einstein pudo llegar a comprender, yo creo que fue mediante intuiciones y visualizaciones, por todo el trabajo que él alcanzó a mirar a través del universo, que lo que se está haciendo ahorita es encontrar la forma práctica de comprobarlo. Para él era una cosa como cotidiano, ¿no? ¿Sabes qué se me ocurre aquí, Eduardo? También un tema interesantísimo, porque de pronto no le damos la importancia a contextualizar algunos hechos o algunos conocimientos. En este caso, lo que Pil está diciendo, de esto, ¿cómo 100 años después lo podemos, de alguna manera, ya hay una manera de comprobarlo, uh-huh, o hay una manera de hacerlo práctico? O sea, de darle un uso, o de darle, de cómo demostrarlo, y cómo Einstein no. Ahora, imagínate un caso así, pero llévalo a la época medieval, llévalo a una época mucho más anterior, algún hecho, algún invento, que hoy los damos por hecho, hoy los damos como por un... ¿Cómo llegar y oprimir un botoncito y que se dé la luz, ¿no? Efectivamente. O llegas al horno de microondas, metes una taza con agua, cierras la puertecita, le oprimes un botoncito y ya sale el agua caliente. Un cerillo. Sí, un cerillo. Un fósforo. Como diría el clásico, ¿no? Como dirían en Venezuela, un fósforo. No, entonces, vaya, todos estos adelantos que, sobre todo para los chavos que nos están escuchando, de verdad, dense tantitito tiempo para materializar y concientizar esto que les está diciendo Pilar, ¿no? El de que cómo de pronto adelantos, o no adelantos, cuestiones tan cotidianas y tan aparentemente absurdas, que hoy las vemos. Hoy se pueden comprobar y se están utilizando, ¿no? Por ejemplo, Internet, ¿no? No existía. Ahorita hay una exhibición que me voy a ir a dar una vueltecita también. Esta, ¿te vas a dar una vueltecita? Una vueltecita, sí, pero no de baile. Ahora voy a ir a checar a ver qué platican de Nikola Tesla en el Centro Nacional de las Artes, que es el genio de la electricidad. Sí, que ahora, por cierto, trajeron a México ya estos autos eléctricos de Tesla. 1,850,000 pesos cuestan. Imagínense que corren 250 kilómetros por hora y desarrollan de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 5 segundos. De 5 segundos, sí, cuatro y pico. La locura, ¿no? Y Tesla, la corporación Tesla, lo que ha hecho es que todo su desarrollo tecnológico es abierto. O sea que no se fueron a hacer registro de derechos de autor para que solo ellos puedan explotar la tecnología, sino que puede entrar uno, tomar la tecnología que ha desarrollado Tesla y utilizarla de manera propia sin tener que pagar derechos. Esta serie de hombres, de pensadores que innovaron mucho más allá de su tiempo, porque Tesla, tengo entendido que tuvo más de 3,000 y tantos patentes. ¿Sí? Inclusive el desarrollo de la energía eléctrica. El foco que se disputó tanto con Edison. Con Edison. Nada más que uno tenía DC y la otra AC, ¿no? O sea, la energía alterna y la directa y la continua. Tesla es el que manejaba la continua, que es la directa. Pero esos hombres visionarios que vieron más allá del tiempo. Esos hombres innovadores como Einstein, que por ejemplo lo que más se platica de él es la creación de la bomba atómica, donde bueno, se platican muchas cosas. O sea, Einstein es un genio que realmente él no hizo la bomba y no atómica, hizo la bomba, ¿no? Sino que desarrolló la teoría de la liberación de energía a partir del átomo. El conocimiento que utilizado negativamente dio la bomba. Sí, pero es un conocimiento que aterrizado ahorita al ámbito espiritual y al ámbito terapéutico es muy útil. Porque, ¿qué te dicen? ¿Sabes qué? Si quieres componer tu vida y el mundo, unifícate por medio del amor. O sea, unifícate, fusiónate y vas a liberar energía, y esa energía te va a servir a ti y a la gente que te rodea. ¿Quieres armar una guerra? Divide, fusiónate, ¿no? Como el uranio. Uh-huh. Cuando se fusiona, se fisiona, se separa, entonces se crea una energía de destrucción. O sea, ese es un principio normativo que yo creo que debería de estarse aplicando ahorita, enseñándose en primarias y en muchos aspectos de la vida. La famosa reacción en cadena, Eduardo. Sí, que además se propicia a partir de que las personas tengamos la capacidad de pensar de una manera diferente y generemos una reacción en cadena realmente diferente, positiva. ¿Dónde podemos consultar Facebook, la información que tú tienes sobre estos hombres? Mira, en Facebook está todo el material, sobre, otro día platicaremos sobre Newton y las leyes que él comenta. Hay información de Tesla y información de Einstein en Retorno al Amor, la página de Facebook, el blog Retorno al Amor, y teléfono 55 47 19 30 62. Pues ahí tienen ustedes una reflexión sobre este gran hombre, Albert Einstein. Ya nos trascendió, ¿no? Más de 100 años. Más de 100 años. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Historia musical de Discos Orfeo ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Sky HD tiene para ti una más de las mejores exclusivas deportivas y de entretenimiento. El clásico Barcelona contra Real Madrid, este 2 de abril. Vive la experiencia HD más completa con el nuevo Sky HD. Más exclusivas, más de 90 canales en HD y próximamente más de 160. Suscríbete desde $0 en HD. Nadie tiene más alta definición total que el nuevo Sky HD. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Cómprala, bájala y disfrútala. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Acaríciame. La gran música de hoy y siempre. Y al arrastre por tu cuenta la cifarra. Por Orfeón.com. Hombre respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. Como me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gas. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padme responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Y ahora sí vamos con Padme. Las chakras, ¿qué son esas, Padme? Okay. ¿No son cosas que de repente se le pegan a uno al cuerpo? No, mi querido Eduardo Ramos, ustedes son chakras. No. Sí, pero los chakras son centros de energía, mi querido Eduardo, y elegí este tema tan interesante porque primero tenemos que aprender a poner bien nuestro cuerpo, este templo crístico que tenemos, para poder hacer la siguiente semana un ritual para primavera, porque hay veces que no sabemos cómo hacerlo y la persona está angustiada, preocupada, enojada, molesta o simple y sencillamente no sabe ni siquiera qué es lo que le está pasando. Y con algo tan sencillo como desbloquear el chakra, podemos poder tener estos flujos de energía. ¿Cómo ves? Oye, entonces, lo que tenemos que buscar es, con este inicio, por ejemplo, el día 21 de marzo, el inicio de la primavera, iniciar un nuevo ciclo, redescubrirnos, encontrar cuáles son nuestros centros de energía y conectarlos con el universo. Así es, esto es correcto, mi querido Eduardo, ya que nosotros todos somos, quiero que se imaginen, amigas, que somos como unas pilas andando, tanto tenemos positivo como negativo, y este negativo no quiero que lo entiendas, amiga, como que todo te va a pasar mal, no, simple y sencillamente es como la pila. ¿Tú traes tus negativos? Yo traigo mis negativos y mira que estoy volteando a ver muchos, pero bueno. ¿Sí? Pero todos lo tenemos. ¿Y a qué me refiero con ello? Desde el lado negativo. Tenemos que aprender a vivir también con esta parte en la cual muchas veces cuando llegan conmigo a consulta, Eduardo, lo primero que les enseño es aprender a conocerse. ¿Cuántas veces no sabemos que tenemos este enojo, que tenemos esta depresión, que a lo mejor la persona es bipolar, que a lo mejor de pronto le ha gustado vivir amores tormentosos, le ha gustado seguir siendo a los 40, 50 años, seguir siendo el hijo de papá o de mamá, y que todavía siguen comiendo en casa de ellos. Entonces, estas cosas yo les enseño a enfrentarse a ellos con algo bien sencillo, que son conocer cuál es el chakra que en ese momento lo tienen bloqueado, lo tienen aturado, lo tienen de alguna manera. Imagínate, mi querida amiga, que es como cuando de esos relojes de pila que antes le dábamos cuerda, o que ahorita Eduardo está tratando de arreglar su pluma, estás así dándole vuelta, vuelta, y se queda como atorada. Entonces, eso es lo que quiero. El primer chakra, amiga, que se encuentra concentrado en tus órganos sexuales, te va a indicar el que tú tienes el derecho a tener. A tener que todo lo que tú quieras. A tener incluso las posesiones materiales que finalmente necesitamos. Y que no es malo, amiga, porque yo siempre te lo voy a decir. La espiritualidad no está jamás peleada con el mundo material. Hoy por hoy tenemos un mundo material en el cual ya no es como antes, que teníamos el trueque, pero que sí tenemos que entender que hoy por hoy el dinero, la moneda, eso es lo que en este momento tenemos que aprender también a hacernos amigos de este flujo energético que es la cuestión monetaria. El siguiente chakra, que tú vas a tomar dos deditos arriba de tus órganos sexuales, te va a indicar, y que está bajito de tu ombligo, ya se le está tocando Eduardo, nada más el chakra, y significa, yo tengo derecho a sentir, así es que estás bien, Eduardo, o sea, tú puedes sentir bien. Después de ahí, vas a tomar otros tres deditos y vas a ver el tercer chakra, que es, yo tengo derecho a obrar. ¿A qué me refiero con esto de obrar? A todo lo que significa que tú le pongas atención a tu meta que te has fijado. ¿A qué es con ello? Que de pronto te pones metas, Eduardo, muy lejanas o muy inalcanzables. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto cuando quieres pedir un gran amor, lo pides bueno, que el príncipe de Gales se va a quedar corto para tu vida. Pero también tu amiga, ¿qué has hecho para poder siquiera conocer a ese príncipe de Gales? O sea, a lo mejor, aunque se te presente un extranjero, ni siquiera estás dispuesta a abrir ese corazón. Entonces, este es un chakra en el cual te va a ayudar muchísimo a que concretes todo lo que has estado pidiendo. El cuarto chakra, que está exactamente aquí en el plexo solar, y que para las mujeres va a ser exactamente en medio de los senos, bueno, el hombre también tiene senos, y que incluso si te aprietas, amiga, efectivamente, ahí vas a sentir un pequeño dolor. ¿Por qué? Porque ahí tenemos todas las emociones de amor, Eduardo. De sentimientos de pérdida, de abandono, de cariño, de todo lo que tú tengas. Ahí te va a decir que tú tienes derecho a amar y ser amado. El quinto, que viene siendo la garganta, te va a decir que tú tienes el derecho a decir y a escuchar la verdad. Por supuesto, que el que tenemos entre en medio de las cejas te va a decir que tienes el derecho a ver todo, incluso esta parte intuitiva. ¿Entre ceja y ceja? Entre ceja y ceja. ¿Cerca ¿cómo? De la oreja, entonces? Entre ceja y ceja. Por eso, cerca de las orejas, ¿no? No, equidistante. En medio de la ceja, ¿de acuerdo? Y por último, en la coronilla, que te dice que tú tienes derecho a saber. Y que esto es muy importante. ¿Cómo vas a saber si tus chakras están abiertos o cerrados? Porque en el primero te vas a sentir que no te perteneces. Incluso puedes tener problemas de infertilidad, puedes tener problemas sexuales, puedes no disfrutar cuando tú estás con tu pareja. Pero que lo más importante, que creen, que aquí te conectas con el flujo energético del dinero. El siguiente, el 2 te va a decir qué tan confiado eres con la persona. Si tú eres desconfiado, te va a decir que en realidad este chakra está funcionando mal. Y aquí yo sí les quiero decir que de hecho yo creo que lo escribo en estos días en mi Face, pero una de las grandes enseñanzas que me dejó el señor Eduardo Ramos Fuster el año pasado fue, Padme, cuando ames, ame sin esperar nada a cambio, porque en el momento en que esperamos que algo nos dé esa persona, ya no funciona el amor. ¿Qué creen? Que en ese momento, de verdad se los firmo, me desbloquearon muchísimas cosas y entendí y firmé uno de mis contratos más importantes en este momento de mi vida, el solo por hoy. Y bueno, nos vamos a ir al siguiente, que te va a decir el del plexo solar, cómo eres capaz de manifestar estas cosas, cómo eres capaz de tener este tipo mental. Por supuesto que si nos vamos al chakra del corazón, te va a decir que tienes que aprender a cumplir, pero con las relaciones sanas, y que esto es algo bien importante. ¿Por qué? Porque no debes de esperar lo mejor de la gente, ni buscar en ellos lo mejor. Tú tienes que aprender lo que yo te acabo de decir hace rato, que eres capaz de dar ese mejor sin esperar nada a cambio, porque es tu dharma, y por consiguiente se te va a regresar multiplicado. El de la garganta, si lo tienes atravesado, te quiero decir que en estos momentos a lo mejor te tienes alguna tosecita, te da garraspera, tienes algunas situaciones que no has terminado de decir. No te preocupes, amigo o amiga. Yo te voy a pedir que lo hagas únicamente en una hoja en blanco y desde ahí empieces a vaciar. Escribirlo. Así es. Y ponerlo en blanco y negro. Nada más, y vas a ver cómo lo empiezas a vaciar. Muchísimas gracias, por favor, recuerden que los espero este viernes 19, entrada libre, por favor, Plaza de las Estrellas, Plaza Galerías, ahí en Melchor Ocampo, porque voy a hacer ritual, ceremonia de prosperidad y abundancia para primavera. ¿Y ya te dieron tu manita de oro? No, ese día me dan mi manita de oro. ¡Ándale! Así es que bueno, pues ahí espero a todos, ¿de acuerdo? Pues yo nomás voy a ir por la manita de oro, ¿eh? Sí, sí creo, y después ya vamos ahí, ¿qué hacemos con ella? De acuerdo, pues muchísimas gracias como siempre por habernos permitido entrar a sus hogares. ¿Y qué creen? Que nos vamos al momento dulce de la radio con mi querido poeta Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal. El poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Un viernes de dolores sobre una flor de lis. Tras el último encuentro de tu loco misterio, velé entre los reductos de mi estropeado juicio, como lo hacen los muertos de todo cementerio cuando les sabe amargo su inútil sacrificio. Pero pienso que nunca pude yo más amarte que esa tarde de viernes cuando bebí tu esencia, que el amor no es sincero cuando no se comparte con todo lo que habita dormido en la inconsciencia. Y pienso que tú, que Dios, era quien nos hablaba quedo, mientras molía la carne tendida en la fogata, y un murmullo imprudente cerca de ti y de mí se mezcló con los golpes de la losa de plata, con tu verdad, mi pena, tu esperanza y mi miedo, nuestro llanto. Y después, nada, ni de ti ni de mí. Miguel Ángel López y Bernal, como siempre, nos invitas a la reflexión. Así es, ese es con motivo del Viernes Santo. Fíjate que este fin de semana, ya para terminar la semana, el miércoles y jueves, pues entró este ventarrón, ¿no? Sí, sí, sí. Que muchos lo tomaron como algo malo que nos hubiera sucedido en la República Mexicana o en la Ciudad de México. Pero realmente, viéndolo desde la perspectiva de tu poema, es el motivo del cambio. Y nos invita a la reflexión, sin lugar a dudas. Te agradezco mucho, Miguel Ángel López y Bernal, el que nos hayas traído este poema. Yo le agradezco mucho al público que me hace el favor de escucharme, y a ustedes, a mis compañeros de la mesa, y a ti en especial. Muchísimas gracias. Amigos, les invito a leer a Miguel Ángel López y Bernal. En esta su obra, más de 40 no han sido suficientes. Y en el Facebook estoy como el poeta de la radio. Ni más ni menos. Nada más. Para que ustedes conozcan toda la poesía, el pensamiento y la forma de ver el mundo de Miguel Ángel López y Bernal. Soy Eduardo Ramos Fuster y agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos el lunes de 5 a 6 de la tarde en el punto crítico de la noticia. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento.